Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial en FM. Estamos acá, un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores y para los trabajadores. Nuestra radio se ubica en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina, por si querés venir a visitarnos. Y también, si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo llamando al 261-216-1570. Te repito, 261-216-1570, y o te podés comunicar a través de las redes sociales a Cuyum Radio, tanto como para Twitter como para Instagram, o por Facebook buscando Radio Comunitaria Cuyum. Para charlar específicamente o comunicarte con La Chispa, podés hacerlo a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y bueno, retomamos también con altibajos, tener en cuenta que estamos en época de pandemia, por ahí por una cuestión o por otra, tenemos que tomar precauciones porque o hay contagios de allegados, de amigos, y bueno, acá me sorprende este estudio Padre Contreras, porque está con la nueva iluminación espectacular, que no lo había notado en la última vez que estuvimos. También estamos acondicionando con los paneles, digamos, acústicos. O sea que la radio está progresando, con el esfuerzo y sacrificio de todos los compañeros que hacemos la radio. Un gran saludo para el compañero, amigo, amigazo y entrañable y excelente voz que tiene la Radio Comunitaria Cuyún. Me estoy refiriendo a Roberto Pino, la voz de la Radio Cuyún en las primeras horas de la mañana, que bueno, que luego de haber padecido este maldito bicho, el cobicho, que lo tuvo a mal traer, que lo estuvo internado varios días, incluso hasta en situación de riesgo, que lo pudo superar y bueno, y se está reponiendo. Así que un gran saludo y abrazo desde acá de La Chispa, para que bueno, su recuperación se acelere, que lo necesitamos esa voz inconfundible y profesional de rompecabezas, y bueno, de todos sus trabajos y aportes que hace para la Radio Comunitaria y para el colectivo de medios de comunitarios de Cuyo, el Comecuco, y también para los aportes que hace para la que es la red Farco a través de la participación con notas en lo que es el noticiero Farco, ¿no? Bueno, de paso un saludo a todos los compañeros y amigos dijimos, de la red de medios comunitarios de Cuyo. Un gran saludo también para los amigos de Giramundo TV, esa experiencia comunitaria plural y popular de TV casera, de TV de pueblo, de TV de barrio, que está luchando a brazo partido para mantenerse y sostenerse en un medio voraz como es el de los medios de comunicación, compitiendo muy a lo lejos con los grandes monopolios de la comunicación y de la desinformación. Pero bueno, un gran saludo por el nuevo aniversario y porque sabemos que hacen una tarea encomiable, comprometida y sosteniendo principalmente esta red de radios comunitarias, de medios comunitarios de Cuyo, que es el Comecuco, haciendo de puntal para las emisoras que van surgiendo y se van asomando en este medio comunitario, en este medio alternativo de la comunicación popular. Así que, bueno, un gran abrazo para ellos en este aniversario. Y bueno, y como siempre, algún saludito vamos a estirarnos para los amigos y compañeros de que hacen programas muy similares a los nuestros y quizás mucho mejor que los nuestros, como es la gente de La Voz del Obrero en la provincia de Buenos Aires, al amigo Gustavo Galeano, un gran referente de la comunicación popular y proletaria, y bueno, y a todos los amigos que también de alguna u otra manera hacen un gran esfuerzo diario para mantener una comunicación alternativa. Algunos insertos en la red de Farco, otros en la red nacional de medios alternativos, y bueno, todos con una tarea de informar desde acá, de este lado, del lado del pueblo, del lado de los trabajadores, ¿no? Bueno, ya retomando un poco a las últimas participaciones de nuestro programa, han pasado un montón de cosas, pero lo que no podemos dejar de decir, de denunciar, de proclamar, es el terrible ajuste al que nos están sometiendo al pueblo trabajador. Ajuste que lo vemos en las negociaciones paritarias a la baja en todos los rubros, en todos los sectores. Por eso es que los sindicatos y organizaciones gremiales que se apresuraron, mejor dicho, no es que se apresuraron, sino que por una cuestión de exigencia de las masas trabajadoras tuvieron que hacer arreglos paritarios los primeros meses de este año, que arreglaron por porcentajes por debajo del 35-38%, creo que fue lo máximo. No vamos a hablar del caso vitivinícola porque es una gran excepción y una gran mentira el 57% que algunos reivindican como el gran triunfo de los trabajadores. En realidad, el triunfo de los trabajadores fue la organización que se dieron, poner a la gente en la calle, garantizar 48 horas de paro, pero fue una gran traición por parte de la burocracia sindical, que se había comprometido en sostener el reclamo de la canasta familiar básica como inicial para el obrero vitivinícola, y lo terminó traicionando en una negociación inconsulta, no aprobada por los trabajadores, que terminó en un 47% al básico y un ítem no remunerativo de casi el 10%, que es el refrigerio, que recién se va a poder tener esa suma a febrero del 2022. Por ahora, los compañeros siguen estando muy por debajo de la canasta familiar básica y muy por debajo de lo que hoy se considera la línea de pobreza, para poder tener un sueldo digno. Bueno, retomando el tema de paritarias, aclarado este tema excepcional del 57% mentiroso de vitivinícola, tenemos que la mayoría de las organizaciones gremiales, incluso aquellas que tienen cierto compromiso con el gobierno nacional por su compromiso político y cercanía política, habían arreglado por el 38, 35 y poco menos, ¿no? Hoy esos mismos gremios, incluido el gremio bancario, está pidiendo reapertura de paritarias debido a que la inflación, que no se controla y suma mes a mes, va superando las expectativas de las negociaciones que se hicieron en su momento, y están pidiendo reapertura de negociaciones paritarias. Fíjense que lo mismo pasó para acá, para la provincia de Mendoza, donde los sectores estatales, que también habían acordado un aumento miserable a principios de año, teniendo en cuenta que en el 2020 no hubo arreglo salarial para los trabajadores estatales, sean del rubro que sean de salud, sean docentes, sean administración pública o poder judicial, se arregló un acuerdo paritario del 17% pagado en cuotas, que incluso hoy obliga a las direcciones gremiales a reclamar y a pedir una reapertura de paritarias. Por lo que tenemos entendido, se ha ofrecido un 5% más, nada más. Y bueno, lo cual muestra y lo cual deja expuesto el nivel de cinismo y de falta de compromiso social de este gobierno provincial, que con la excusa de la pandemia, con la excusa de la recaudación, con la excusa del achicamiento de la actividad comercial, lo cual es una mentira, y en consecuencia una caída en la recaudación fiscal, lo cual es una mentira, mantiene sometido el salario del trabajador estatal a la nada. Incluso en gremios que no aceptaron las condiciones que se imponían desde el gobierno patronal provincial, se les impuso el aumento por decreto, ¿no? Estamos hablando del caso de los docentes de la provincia. ¿Qué resultados tenemos, no? Que hoy, por ejemplo, se sigue peleando por un salario digno, tanto a nivel estatal como privado, ¿no? A nivel nacional, la política a nivel nacional no termina de controlar la inflación, se nos vienen las elecciones y en consecuencia también se trata de flexibilizar un poquito este tremendo ajuste que se nos está aplicando a los trabajadores. Ya no hablemos del viejo gobierno, del que se fue, sino que este que está y que ya lleva ya prácticamente 2 años y un poquito más, que no ceja en su tarea de beneficiar a las grandes corporaciones económicas, a las grandes empresas, en detrimento de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue devaluando el peso, se sigue pagando los intereses de la deuda externa, se sigue financiando a las industrias que presentan alguna dificultad, según ellos, para que el Estado les subvencione los sueldos de sus trabajadores, con los famosos repros, con los ATP y toda esa sarta de beneficios que son únicamente beneficios para la patronal. Por más que paguen parte de un sueldo de un trabajador, en realidad lo que se está subsidiando ahí es a la empresa, al empresario, al capitalismo. El Estado nacional y el Estado provincial terminan subsidiando a las grandes empresas y pagándole parte de los sueldos a los trabajadores. Fíjense, ¿no? Incluso acá en la provincia, ¿no? Y esto va para aquellos que... iba a hacer un comentario fuera de lugar, pero el tema es este. Se sigue condenando a los trabajadores a una política inflacionaria, una política de ajuste permanente. Y bueno, y con el cantito de la marchita, lo nacional y popular y todo eso, y la excusa de la pandemia, se nos está metiendo la plata en el bolsillo de la peor manera, como en otros años y como en otras épocas, se han valido la burguesía y la gran oligarquía financiera internacional de gobiernos supuestamente populares para hacer los ajustes más profundos que se pueda haber conocido. Si nos vamos un poquito en la historia, no yéndonos mucho más allá de la década del 60-70, en el 70 lo que fue el Rodrigazo se hizo bajo el gobierno justicialista de Perón e Isabel Perón. Una tremenda devaluación, una anulación de las negociaciones paritarias que se habían logrado, aumentos del 80, 90 y 100%, porque se venía con salarios atrasadísimos de décadas de la anterior dictadura, y sin embargo el ajuste se hizo, y lo hizo el gobierno justicialista. Después de recuperada la democracia por la lucha de nuestro pueblo y por el gran fracaso de Malvinas, ante también el más tremendo de los ajustes lo terminó haciendo ¿quién? El gobierno justicialista del innombrable Carlos Saúl. El innombrable, digo yo innombrable porque hasta Yeta era ese tipo, y sin embargo se hizo el ajuste más grande en la historia económica moderna, ¿no? Con privatización de empresas del Estado, regalando empresas del Estado, dejando a mucha gente en la calle, dejando al tendal de desocupados, entregando las industrias estratégicas de nuestra nación, como el petróleo. Y bueno, fíjense, gobierno justicialista del innombrable. Y después de eso ha seguido el ajuste y la concentración económica que está llevando este capitalismo a nivel mundial, y que Argentina no es la excepción. Incluso bajo, según muchos, de la conocida la década ganada, ¿no? Porque también sirvió, y fíjense que la señora se jactaba de ser pagadores seriales. ¿Qué quiere decir eso? Pagadores seriales. Que la recaudación y lo que se lograba acumular como utilidad del pueblo de nuestra nación, en vez de volcárselo a la clase trabajadora, se volcaba a pagar la deuda externa. También se jactó el gobierno justicialista, kirchnerista, como lo queramos llamar, de que ellos habían pagado toda la deuda. Fíjense, a De la Rúa, que un poco también en un discurso dijo vamos a honrar nuestra deuda, y eso le valió el gran rechazo político, e indudablemente también de las masas populares que vieron que se venía un ajuste tremendo detrás de ese discurso, le valió la presidencia. Así que fue que tuvimos esta gran crisis en el 2001 con 5 presidentes, y el que volvió un poco a la normalidad fue ¿quién? Con un ajuste. Por supuesto, el cabezón Duhalde, ¿no? Un presidente que no lo eligió nadie, lo eligieron sus compañeros de bancada nada más. Y en los pocos meses, creo que no cumplió el año de en su mandato, hizo el ajuste que había que hacer, devaluó la moneda. Se aumentó la desocupación, aumentó la inflación con la devaluación de la moneda, por supuesto. Y bueno, y después vino el gobierno del discurso, el gobierno del relato, donde nos decían una cosa y se hacía otra, donde nos pintaban un bienestar que era de algunos sectores, pero se iba deteriorando otros. Así fue como se empezaron a esconder las estadísticas, así fue como se empezó a esconder al pobre, al desocupado, al indigente. Porque durante la década ganada también creció la desocupación, también creció la pobreza, también creció la indigencia. Por supuesto, hasta llegar a este. Estamos hablando únicamente de los gobiernos justicialistas. Entre medio tuvieron los empresarios, los monopolios, a sus mandaderos directos, Macri y compañía. El mejor equipo en la historia de la economía de este país, que bueno, también metió tremendo ajuste, que no terminó con su gobierno, porque siguió con el amigo Alberto Fernández, como le dicen algunos, ¿no? Y hoy tenemos las consecuencias también, ¿no? Una inflación que no para, 3,5% mensual acumulativo mes a mes, y el verso de que como estamos en pandemia tenemos que hacer todo un gran sacrificio. El sacrificio lo seguimos haciendo los trabajadores. No hay sector de la clase trabajadora que no sea hoy considerado esencial, así que están todos los trabajadores en la calle, están todos los trabajadores en las fábricas, en la industria produciendo, y sin embargo los salarios siguen atrasados, crece la desocupación, crece la indigencia, porque la economía no para, no para. La inflación es mes a mes y eso no es únicamente, eso no es responsabilidad de la clase trabajadora. Si pedimos, porque pedimos, y si no pedimos, también se genera inflación. Y las pruebas están a la vista. Por eso, bueno, un poco de eso es lo que queremos rescatar, retomando este programa después de varias fallas que hemos tenido. Y bueno, con esto les decimos, acá está la chispa, estamos de vuelta. Le agradezco a Esteban Garay en el comando de operaciones y con él nos vamos a un cortecito para volver con más de la chispa. Chao. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. Les sourires de nos enfants valent de l'or. Leurs visages sont salis par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire, notre plus beau jour c'est eux, chaque jour on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout, quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Thank you. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora vamos a charlar con Sergio, obrero del ferrocarril Sarmiento, que nos va a comentar cuál es la situación que se ha creado a través de un conflicto en este ramal del ferrocarril. Y bueno, Sergio, buenas noches. Sergio, ¿me escuchas? Sí, sí, ¿usted me escucha? ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí te estoy escuchando, ahí te escucho, bien. Era acá en la consola. ¿Me escuchas bien, Sergio, no es cierto? Sí, Enrique, lo escucho muy bien. ¿Usted cómo me escucha ahora? Bien, todo bien, Sergio. Bueno, muchas gracias por atendernos, Sergio. Sé que estás pasando por una situación ahí de conflicto en el ferrocarril Sarmiento, que era o es tu lugar de trabajo. Contanos, ¿cuál es la situación, Sergio? Sí, bueno, el día 23 de abril de este año nos citan en el Departamento de Relaciones Laborales. Todo esto no sabíamos por qué motivo, y nos entregan una suspensión precautoria por un hecho ocurrido el día 30 y 31 de marzo. ¿Voy bien hasta ahí? Sí, sí, escucho, está bien. Bueno, la situación es que nos acusan en principio de manipular un motor sin orden de trabajo. Ahí comienza, digamos, todo el problema y se genera una investigación interna a la cual se llega a la conclusión, la empresa llega a la conclusión de despedirnos por falta de confianza. Eso está pasando ahora. Los que tenemos nosotros son una orden de trabajo verbal. Nos habían dado una orden de trabajo escrita que ya la habíamos cumplido y una orden de trabajo verbal de un supervisor que estaba a turno en ese momento, que nos pide que movamos el motor de un punto A a un punto B. Y al otro día devolverlo del punto B al punto A. Y por ese motivo la empresa nos acusa ahora de haber intervenido el motor sin una orden de trabajo. Eso es lo que está realmente pasando en este momento, por lo cual a nosotros nos suspenden por 2 meses y nos avisa la representante gremial en ese momento, que era de la Verde, del momento que estaba representando, nos informa que busquemos a un abogado laboral, perdón, a un abogado penal, porque nos querían acusar de robo de 3 a 8 años de prisión. Miró. Hasta ahí vamos, digamos, bastante asustados, mal. La empresa nos manda una carta de documento diciéndonos que nos desvincula de la misma por falta de confianza. Nada que ver con un robo. Claro. Hasta ahí creo yo que no nada que ver una cosa con la otra, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, nos desvincula por falta de confianza. Eso es lo que está pasando en este momento, Enrique. Mirá vos, o sea que bueno, pero la falta de confianza puede ser un montón de cosas. No robo. Ahora, el supervisor que dio la orden verbal, él sigue estando en la empresa y al motor que ustedes supuestamente movieron, ¿le faltó alguna pieza? ¿Le faltó algo? Sí, el supervisor fue suspendido 30 días con la carátula de falso testimonio. De ahí lo trasladaron. Era un compañero, en realidad, que estaba relevando a un supervisor. Vamos a decir las cosas como son, claro. Con categoría 1. Sí. Que estaba relevando al supervisor. Él, según él, dice que él declaró que sí había dado la orden. La empresa dice que no, que él no, que en ningún momento lo habían dejado a cargo, claro, a él como supervisor. O sea, eso ya es un problema de jefatura. Sí. Nosotros cumplimos la orden que nos pidió en ese momento el supervisor supuestamente a cargo. Claro. Y después de eso, bueno, él sigue trabajando ahora, pero fue trasladado del taller Liniers al depósito Edo, que es donde se hacen las formaciones que salen a los ramales de Merlo Lobos y Moreno Mercedes. Ajá. Ese fue la sanción y castigo que él recibió. Y a nosotros nos despidieron. Mira vos. O sea que no, tampoco ha habido en la resolución interna ninguna comprobación de que haya habido este robo. Ahora, y la falta de confianza tampoco la fundamentan. ¿A qué le llaman ellos pérdida de confianza? No la fundamentan. Teóricamente es por el manipulación de un motor. Vos me preguntabas si le faltaba pieza. Yo te soy sincero, no te lo puedo precisar. Claro. Porque yo levanto con el puente grúa, sí, y lo llevo con el montar carga. O sea, yo no hago un check-in del motor que retiró. Claro. Sí, como sí, para sí. decir, no, yo lo revisé, faltó un tornillo, claro. faltó, no sé, un campo que utiliza campos de cobre o el generador. No, yo no lo revisé. A mí me dijeron, llévalo y tráelo. Yo me limité a hacer la maniobra que me pidieron. Claro. Ni más ni menos. Bueno, ¿y sus compañeros ante esto que ha habido testigos de ustedes, más allá de la palabra de ustedes, hay testimonios de otros compañeros que puedan colaborar con ustedes en esto? Claro, tengo entendido que hubo citaciones. Obviamente a nosotros no nos comunicaron realmente quién fue citado y quién no. Claro. Pero tenemos testimonios también de compañeros que han sido como se dice, perdón, me trabé, que han sido solicitados para declarar y ellos han dicho lo que han visto. Claro. A dos compañeros moviendo con el montacarga un motor. Y al tercer compañero que está despedido, que es el sector de limpieza, que no es siquiera mecánico, lo están acusando también, o sea, por salir por una puerta que no era. El taller tiene mínimo 15 puertas. Sí. Pues imagínate que el chico de limpieza entra y sale por las 15 puertas porque sale con una carretilla. Claro. Un taller no lleva basura común a veces, que te va a pedazos de metales, astillas, obviamente más o menos sabe uno el tema. Y lo acusan por eso, porque dice que la carretilla de él estaba muy pesada. O sea, eso, por lo cual lo acusan al otro compañero y lo despiden, también claro. por falta de confianza. Mirá, por salir con una carretilla con bolsa de basura. Claro, y porque estaba muy pesada, suponen que llevaba algo que no tenía que llevar. Exactamente. Pero eso hay que ser muy no fantasioso. Salvo que uno tenga la vista de Superman que pueda ver a través de las cosas, claro. es incomprobable. Indudable. Y sí, si no le pero hacen bueno, una ese es el argumento, Enrique, que nos brinda la empresa en este momento la despedida. Hoy, por ejemplo, nos envió una carta de documento contestando lo que nosotros habíamos contestado su primer carta. Sí. Y ahí me especifica como que el supervisor nunca dio la orden. O sea, entonces que no tuviéramos, como que Quintero no era supervisor, entonces no teníamos supervisor en ese claro, momento. No claro. lo entiendo. Sí, sí, sí. Y sí, porque si no tienen que reconocerle al otro una responsabilidad que le habían dado y no le pagaban o no era oficial, fíjate vos. Ahora esto no apuntará a otra cosa, no habrá, digamos, o sea, porque nosotros tenemos entendido por algunos comentarios que nos han llegado gente amiga de que bueno, ahí se trabaja también con mucha gente temporal o terciarizado que también son bastante maltratados laboralmente, si se quiere. Y bueno, no hay una actitud ahí de la patronal de querer achicar injustificadamente personal. Y yo te diría, mi punto de vista sería que sí, Enrique, porque esto abre las puertas a que mañana, porque la empresa considera que vos usaste un gorro gris en vez de usar un gorro negro, ya no te tiene más confianza. Claro. Es un ejemplo a lo mejor muy ridículo el que doy, no. pero el que trabaja entenderá. Sí, sí, sí. Estamos dando ya, si con esto vos ya le abrís las puertas a que la empresa mañana, vuelvo a repetir, por cualquier argumento te diga yo ya no confío más en vos, te despido. Claro. Es una forma de achicar el ferrocarril. Sí, sí, sí, que es una manera también de imponer una actitud temerosa sobre el resto, para incluso hasta para controlarlo a todo nivel, ¿no? No te quejes, no reclames, hacé y callate. Claro, porque te echo de una, te invento una causa. Exactamente. Bueno, volvimos, mejor dicho, no sé si volvimos, porque en muchos sectores durante mucho tiempo ha sido así. Las concepciones fascistas en la organización del trabajo y bueno, esta actitud, ¿no?, de soberbia patronal, que bueno, que ante la mínima, está bien, eso es un argumento, falta de confianza, pum, y te despido. Te despido, o sea, sin causa, y con eso me ahorro también alguna indemnización, porque eso también es así, ¿o no? Exactamente, sí. Y ahora, bueno, estamos recibiendo el apoyo de la gente del abordo, que está a cargo del Pollo Sobrero, como supongo conocerán. Sí. Ellos nos están brindando mucho apoyo en el tema de recorrer los sectores, hacer asambleas en cada sector, que la gente conozca lo que está pasando, y de ahí ir a una asamblea general, que la van a determinar ahora, y de ahí una medida de fuerza para la reincorporación de nosotros. Claro. Porque no, o sea, es la única forma en este momento de tratar de conseguir algo, una medida de lucha. Porque otra forma de negociación no hay. Y o sí. No creo que haya. Y no, más en esta con esta actitud, ¿no? También había habido algún movido hoy día, puede ser, que había, alcancé a ver ahí en redes que se había ocupado unas vías del ramal de Sarmiento, ¿puede ser o no? No, el corte de día que hubo en estos días creo que fue no fue en el Sarmiento. Decían, creo que no sé si fue el Mitre, no sé si fue otra línea fue este momento. Sí, lo leí. Y estoy tratando de tomar conocimiento y contacto con esos compañeros para sumarnos y también para que sumen con la causa de nosotros, porque hoy en día quedarse sin trabajo es algo muy perjudicial. Tenemos familias atrás de nosotros, no somos solo nosotros. Claro. Y que te echen después de 10 años una causa inventada es horrible. Y sí, indudablemente. Y más, porque a lo mejor después de atrás viene el remate un poco la advertencia que le habían hecho, viene una causa penal. Pero bueno, si ya administrativamente no han podido ellos afirmar y comprobar de que hubo sustracción de algo, bueno, ya no lo van a poder hacer. Pero de todos modos, esta gente de La Verde que me dijiste, que fue esa nada más la actitud, decirle búsquense un abogado, muchacho, o también ¿o cómo fue que surgieron estas ideas de asambleas y de movilizarse? Bueno, lo que fue el momento cuando La Verde asume la defensa de nosotros, por decirlo así, sí, nos dijo, quédense tranquilos, muchachos, que despido no hay. Va a haber una sanción y como mucho un traslado. Claro. Quédense tranquilos. Esto fue, como te digo, a principios de abril, 23 de abril más o menos, que fue cuando nosotros nos dieron ese informe. Sí. Después, pasado el tiempo, el 18 de junio, yo me entero anteriormente eso, recibo un llamado del representante de La Verde y me informa que nos busquemos un abogado penal porque la causa venía jodida. Claro. Disculpen la expresión, pero es así. No, está bien. Venía jodida. Sí. Agarra y bueno, me dice, bueno, buscate un abogado penal, pues, listo, está bien. El 18 de junio me entero por boca de un compañero, dice, fíjate Sergio, porque te desvincularon de la empresa, ya no figuras más como operario del taller Liniers. Ajá. Le mando un mensaje a esta mujer, le digo, mira, me dijeron esto. Ah, sí, es verdad, fue la respuesta. Así no me bueno, así todo no... esto, bueno, más que te fundía con la cabeza 10.000 revoluciones. Sí. Recibo un llamado del Pollo Sobrero que nos acercáramos a la seccional de Aedo, que quería hablar con nosotros tres. Nos acercamos y ahí nos brindó un plan de acción, que era hacer las asambleas en los sectores, arrancando por nuestro taller, que es el taller de Liniers. Bien. Y así sucesivamente ir explicando en línea, porque había que sacar un fantasma que había impuesto, que era el robo. Claro. Para los compañeros, nosotros nos echaban por chorro. Claro. No había otra palabra. Y a vos te mandan una carta documento, te dice que te echan por falta de confianza. Claro. O sea que te das cuenta que ellos no tienen las pruebas suficientes, porque si no, ya estaríamos recibiendo cigarrillos de los compañeros en alguna comisaría, que estaríamos presos o detenidos en algún lugar. Y sí, es así. Ustedes saben, más o menos están en los temas, ustedes conocen bien eso. Claro. No, seguro que si hay pruebas fehacientes, bueno, se toman otras medidas, ¿no? Y aparte estuvieron, entonces han estado prácticamente 3 meses suspendidos, primero un mes, después 2 meses, y recién ahora llega el despido. Exactamente, sí. Desde el 23 de abril hasta el 18 de junio estábamos en suspensión precautoria. Sí. Y el 18 de junio, bueno, fue cuando nos desvinculan, y el 22 de junio nos llega la carta de documento. Yo. Así que, imaginarás, ahora hay que tratar de revertir todo eso, y están, bueno, como te digo, está a cargo de la gente de la Bordó, se están haciendo cargo de ellos, representándonos, llevándonos a las asambleas, hablando. Muchos compañeros no nos conocían porque obviamente el Sarmiento es grande. Claro. Y se llevan con la versión de la patronal, que era, son chorros. ¿Cómo vamos a defender chorros? Claro. Y eso sí. Eso fue lo que pasó. Y sí, igual, yo creo que por ahí estoy equivocado, ¿no? Pero hay una palabra que dice, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Si yo no tengo una acción penal todavía, vos me estás echando por un supuesto. Por eso pregunto, a lo mejor estoy equivocado. No, no, por eso te decía yo, quizás haya otras intenciones también, ¿no? O sea... empezar a meter miedo a los compañeros. Claro, o sea, frenar el reclamo, más, viste, como está la situación salarial, que todo el mundo está para atrás con los sueldos, que están pidiendo muchos sectores reapertura de paritarias. En otros lugares la gente se está organizando autoconvocadamente, más allá de los sindicatos, que bueno, que no hacen nada, también por reclamo, y quizás la intención de ellos sea, bueno, justamente imponer el terror con el despido injustificado, para frenar esas movidas, ¿no? Claro, por eso te decía, con ejemplos sencillos, es: mañana no me gusta tu peinado, yo no confío más, te vas. O ¿qué reclamás? No. Claro. Listo, no confío más, te vi llevándote un clavo el otro día. Claro. Te inventan excusas y así vas, uno como operario va tomando miedo y se calla la boca y lo utilizan como quieren, como se hizo mucho tiempo. Las libertades sindicales cambiaron hace poco y bueno, parece que eso molesta también. Y sí, bueno, por eso hay que tratar de revertirlo, ¿no? Por eso es importante, yo te preguntaba cómo se llega a lo de las asambleas, porque es importante, ¿no?, tener el apoyo de los propios compañeros, más allá de, como vos decís, nos conocen poco, pero también es una situación que el día de mañana les puede pasar perfectamente a cualquiera de ellos, ¿no?, como estás diciendo, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo le explicaba a las asambleas que tuvimos en este momento a los compañeros. Yo no vengo a meterle miedo, compañero, no soy empresa. Claro. Pero sí le vengo a explicar que la empresa está buscando eso. Claro. Y si nosotros no hacemos nada hoy por mí, mañana vamos a tener que hacerlo por ustedes también, porque mañana van a venir por ustedes. Si abrimos esta puerta, no la vamos a poder cerrar. Claro. Y los compañeros, bueno, gracias a Dios, muchos brindan su apoyo. Tengo mis compañeros de taller Liniere eternamente agradecidos, porque son ellos los que se empezaron a mover, empezaron a tocar puertas, empezaron a decir basta. Bien. Basta el apriete, no vamos a aguantar el apriete patronal. Claro. No vamos a aguantar. Y bueno, los delegados se están poniendo la camiseta como se la tienen que poner y están actuando muy bien. Tal vez el error nuestro fue ir a hablar con la Verde y no hablar con la Borda en su momento, pero bueno. Uno lamentablemente aprende los golpes y es así. Sí, pero más allá de los colores, ¿no? Más allá, ¿no? Porque también hay diferencias, pero está la representación, ¿viste? Si los compas son delegados y al principio no intervinieron o intervinieron otros, ¿cómo es la cosa ahí? O sea, tendrían que intervenir para igual para todos, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo te soy sincero, yo soy militante de la Verde. Ajá. Te lo digo así, o sea, yo no tengo problema, yo soy militante de la Verde y sí, me están apoyando la gente de la Bordó. Claro. O sea, me están demostrando que no hay color. Y eso me llena, me infla el pecho. Bien. Sentir que los compañeros te apoyen a pesar de tus militancias, por decirlo de una manera. Y sí, porque así tiene que ser, Sergio. Nosotros somos, por sobre todo la cosa, obrero y clase trabajadora. Si nos dejamos que nos dividan por el color de lista o porque uno de un partido, otro de otro, estamos en el horno, porque ahí es donde viene la debilidad, ¿no? Claro, ahí sale con fuerza la empresa. Claro, claro. Porque dice, estos se pelean por esto y yo aprovecho, claro, y meto lo que quiero y hago lo que quiero. Y sí, lo están haciendo. Por eso hay que tratar de generar un... Por eso son importantes las asambleas, ¿ves? Porque en la asamblea yo creo que desaparecen los colores y las militancias. Las asambleas son compañeros decidiendo sobre las acciones de los propios compañeros. Claro, exacto. No hay... Ahí el delegado acata lo que pide la asamblea. Bien, así tiene. Sea del color que sea. Claro. Él es el representante de la asamblea, nada más, de lo que los compañeros quieren comunicarle a la empresa. Exacto. Creo. O no. Sí, estoy equivocado. No, por eso te decía yo que por eso es tan importante la asamblea, porque justamente desaparecen las diferencias ahí. Somos todos obreros, somos todos trabajadores y todos opinamos y todos decidimos, que yo creo que esa es la fortaleza que tenemos como clase, ¿no? Exactamente, sí. El día que podamos hacer esto en todos los lugares. Bueno, te puedo asegurar que alguna vez fue así. Por eso los grandes logros que tuvo la clase trabajadora en nuestro país fue toda generada por la lucha. Y fue con estos términos, ¿no? Que después se encargaron algunos de traje, distorsionar eso, sí. Claro, de meter divisiones. Después tenés, más allá de los colores de lista, tenés los partidos, y si no tenés el que es contratado, el que es permanente. O sea que esos son divisiones que ha creado la misma patronal justamente para dividir. Claro, porque si yo soy contratado tengo miedo de participar en una asamblea y que mañana me echen. Claro, claro. Y terminan callándose y haciendo, lamentablemente, pero bueno, todos arrancamos así, todos arrancamos con miedo. Claro. Y ahora es otra cosa, ahora es plantarse, pelear, porque así como nos tocaron hoy, mañana van a tocar a otros. Y hay un refrán que se usa en el Sarmiento, que es, tocan a uno y tocan a todos. Y bien. Hoy te puedo asegurar, Enrique, que lo estoy notando. Claro. Hoy estoy notando. Tal vez anteriormente no lo he visto de esta manera, pero hoy sí veo el compromiso de los compañeros participando en las asambleas, discutiendo, viendo cómo se puede avanzar y no retroceder. Y uno de los medios de hacerlo es una asamblea general del Sarmiento. Claro. Y de ahí sacar una medida de fuerza, porque sin eso no se va a llegar a nada. Bien. Lamentablemente. Y sí, esa es la metodología, ¿no? La asamblea manda y bueno, y los representantes tienen que acatar las resoluciones de la asamblea. Y yo creo que bueno, ese es el mejor, es la mejor fortaleza que nos da la lucha, y bueno, incluso para revertir estas situaciones, ¿no? Porque claro, la otra es, bueno, carta documento de acá, carta documento de allá, pero sos vos y ellos. O ustedes tres y ellos, ¿no? Entonces la correlación de fuerza ahí es mínima. En cambio, ya con resoluciones tomadas en asamblea, bueno, somos todos los trabajadores, somos toda la masa que mueve el ferrocarril. Y si nosotros no se mueve, porque también hay que ver que es así, ¿no? Sí. Ellos no van a hacer a funcionar el ferrocarril con carta de documento, como están haciendo ahora con los despidos. Sí, nos tienen razón. Entonces tenemos que aprovechar esa fortaleza que tenemos los trabajadores, porque somos los que hacemos, somos los que movemos, somos los que manejamos la máquina. Y bueno, y ellos sin nosotros no son nada. Fíjate vos. Eso es verdad. ¿Ah? Porque el trabajo lo hacemos nosotros. Claro, claro. Nosotros somos los que movemos todo, todo el cuerpo, el organismo que movemos todo. Indudablemente. Y es bueno tener buenos representantes gremiales también. Eso es muy importante. Cuesta, pero es bueno tenerlos. Y sí, hay que hacer el trabajo, el esfuerzo y la lucha. Yo te digo, bueno, como vos mismo creo que lo comentaste, acá nada de lo que fue logrando la clase trabajadora fue producto del consentimiento de uno u otro. Fueron todas concesiones arrancadas a las patronales, que después se convirtieron en leyes, porque hubo lucha primero, pero fue todo a partir de la organización propia de los trabajadores y nuestra lucha la que fue logrando todos estos beneficios que alguna vez tuvimos y tenemos todavía algunos, pero que lamentablemente desde hace un tiempo se viene ajustando y se nos vienen quitando algunos beneficios. Y bueno, y el principal, fíjate, tenemos salario, la mayoría de los trabajadores tenemos salario por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Sí. Y la pobreza, y eso lo miden ellos, no nosotros. Nosotros no medimos qué es. Sí. Lo peor es eso, justamente, que ellos miden y te das cuenta que después no te quieren pagar lo que te corresponde. Claro. No. Que estaba por decirte algo, los puestos de trabajo, como vos mencionaste recién, es verdad, con la ley de un oficial puede hacer todo tipo de trabajo, te van cortando otro tipo de empleo. Claro. Yo dentro de mi función hago tres trabajos, cuatro trabajos juntos, y si vos te puedes analizar, son cuatro trabajos que muy bien lo podría hacer otra persona, pero te obligan a que está dentro de la ley de trabajo, del contrato de trabajo. del convenio colectivo, que eso figura en el convenio, que por ejemplo un oficial es por el rubro, que puede hacer de todo un poco. Y con eso te tapan muchos puestos de trabajo, claro. Cortan. Sí, y van achicando, hoy te van exigiendo más, y van exigiéndole más al trabajador. Bueno, no sé qué pasó ahí. Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí, hubo una interferencia ahí, me parece. Sí, capaz que sí, no tengo muy buena señal acá, porque soy capaz. Bueno, Sergio, la verdad que todo nuestro apoyo desde acá, lejos, nuestra solidaridad, el apoyo es la difusión de la situación de ustedes, y la mejor de la suerte para esta lucha que están encarando, y pueda hacer que tengan todo el apoyo de sus compañeros para poder revertir esta situación, ¿no? Desde ya muy agradecido, Enrique, por su tiempo, por brindarme este espacio para poder comunicar a los demás trabajadores la situación nuestra. Y bueno, muchas gracias por recibirnos, por escucharnos, y no hay más palabras que decir. Muy agradecido con ustedes. Bueno, muy bien. Gracias a vos por atendernos. Un abrazo, compañero, y lo mejor para ustedes. Otro, un abrazo grande. Cuídense. Gracias. Bueno, estábamos charlando con Sergio, un trabajador despedido injustamente en este ferrocarril Sarmiento, que nos ha dado su testimonio de cómo una patronal insensible, como decía la vieja canción de Sacco y Vanzetti, como la policía transforma de un inocente un culpable, y en este caso aprovechan la soberbia patronal para decir no te tengo más confianza, entonces te despido. Y se crea alrededor de eso todo un misterio y una falsa acusación que no pueden demostrar, pero que sin embargo afecta a un trabajador y su familia y a varios trabajadores, porque a partir de esta, de este apriete, de esta actitud, también es un mensaje para el resto de los trabajadores. No jodan porque los despedimos. La pérdida de confianza es el argumento más ambiguo y más hipócrita que pueda tener una patronal, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo, hola, soy yo. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz del pueblo. Y bueno, y después de varios intentos, estamos en comunicación con Juana, una ciudadana comprometida del pueblo colombiano, que nos va a dar sus sus opiniones, sus apreciaciones sobre esta rebeldía que nació en el pueblo colombiano ya por los fines del mes de abril y que se ha estado manteniendo con el tiempo, y para que nos comente cuál es la situación actual. Juana, buenas noches, gracias por estar en contacto con La Chispa. Muy buenas noches, Emilio, muchas gracias a ti, a toda la audiencia y a La Chispa, pues, por interesarse en lo que ocurre en Colombia, en Latinoamérica en general y en Cali, que es el corazón de la resistencia de Colombia. Pero muy bien, se escucha perfecto, es como si estuvieras acá al lado mío. Bueno, cuéntanos, esto empezó en abril, sabíamos por un informe que nos hizo Katy Muñoz hace ya un mes de que hubo intentos del presidente Duque de reformas laborales, de previsionales, que bueno, que fue rechazada por el pueblo en general, y bueno, y dio origen a esta a este movimiento rebelde. Cuéntanos. En realidad uno, creo que nadie lo pudo prever, eso es un estallido social muy espontáneo que ocurre el 28 de abril, efectivamente ya hay una organización, esto tiene un antecedente y es en el 21N, se le llamó aquí, es el 21 de noviembre del 2019, se dieron marchas multitudinarias que ya demostraban que venía una inconformidad muy grande, en especial contra el gobierno nacional y con las políticas también neoliberales del gobierno nacional. Y efectivamente, pues ya después del 2020, es un año de pandemia que nos encerraron a todos con la, digamos, con una excusa de salud pública, cerraron a todo el país, y ya el 2021 esto no dio más y reventó en el estallido social del 28 de abril. Se venía una reforma tributaria que es la primera que se cae 3 días después de iniciar el paro nacional y este estallido social, y sucesivamente se fue cayendo ya la reforma a la salud y, digamos, la reforma laboral solapada que estaba incluida en una reforma que le llamaban de sostenibilidad social. Entonces, nombres bonitos, pero en profundidad, más de lo mismo de la política neoliberal en contra del pueblo colombiano. Bien, y bueno, ¿cómo ha sido a partir del 24 de abril? Supimos que mayo fue de muchas movilizaciones, represión violenta por parte del aparato estatal, y bueno, muertes injustificadas. Bueno, ¿cómo lo ha ido llevando la masa organizada del pueblo colombiano? Bueno, yo tengo que reconocer primero que esto se ha ido organizando con el tiempo, pero arranca de una forma muy espontánea, muy orgánica, horizontal. Aquí no hay liderazgos marcados, no hay quien, digamos, dirija el movimiento. Hay un comité de paro que surgió en el 2019, pero incluso este movimiento y esta masa tan grande y tan fuerte que se despierta el 28 de abril no responde al comité del paro. Incluso lo dicen públicamente, el comité del paro no nos representa. Aquí hay una crisis de representatividad profunda, no solamente con los políticos, sino con los sindicatos organizados y con las organizaciones que se han considerado que socialmente y social e históricamente han representado normalmente a la población. Pues en este momento incluso con estas organizaciones hay unas no conformidades tremendas. En este movimiento histórico es un movimiento, yo lo llamo de dignidad, de tanta represión y tantas políticas en contra del pueblo colombiano, el pueblo de venir tratado con total indignidad, dice no más. Y este es un movimiento de dignidad donde los ciudadanos salen a la calle a exigir democracia, democracia por medio de la protesta pacífica, por medio de hacer uso de los derechos humanos en su totalidad, y bueno, y usando todos los medios posibles. Y por supuesto parte de esos medios han sido las marchas, las manifestaciones culturales, también los plantones que bloquean vías importantes a nivel nacional. Y hablamos de Cali porque Cali fue ese corazón de la resistencia, donde inicia 28, 29, 30, y luego el primero de mayo, al ser pues como el Día del Trabajador en Colombia, se ven en Cali unas marchas gigantes, y la represión también empezó igual de fuerte. Cali, el suroccidente de Colombia, se convirtió en el laboratorio, por así llamarlo, del gobierno nacional, donde empiezan a utilizar, perdón, esa estrategia de asistencia militar, que no es más que llevar toda la cúpula militar, el ministro de defensa, al territorio y a tener el puesto de mando unificado, desde donde coordinaban todas las operaciones, que eran una arremetida tremenda contra la protesta, en vez de sentarse a negociar, en vez de tener, digamos, toda la capacidad institucional para... Hola, hola. A la calle a exigir que el gobierno responda, pues la respuesta del gobierno, en vez de atender ese clamor legítimo de la ciudadanía, lo que hacen es una arremetida violenta. Yo siento que es un poco la misma arremetida que han hecho otros gobiernos de Sudamérica contra los ciudadanos que salen a protestar de manera legítima, y esto termina dándole más legitimidad al proceso. Pero tristemente también muchos compañeros y compañeras caídos en medio de la resistencia, lo cual es muy doloroso. Indudablemente que sí, Juana, indudablemente que sí. O sea, esto ha pasado acá en el 2001, pasó en Chile también en el 2018-19, también hubo una gran revuelta. Pero fíjate vos cómo en Chile fue llevando... a un reclamo, a una organización, una salida, un pedido de modificación de la Constitución, y bueno, que algo de eso está en proceso, mejor dicho, está en proceso, quizás sea alguna parte de alguna solución, pero no del todo. Ahora, en Colombia, ¿cómo se manejó esto? Está bien, la población ha perdido confianza en las instituciones del Estado y las intermedias también. ¿Cómo se está organizando para sobrellevar esta situación a partir de ahora? Bueno, pues es una pregunta bien compleja, porque creo que no la hemos terminado de resolver. Efectivamente, con la institucionalidad hay una desconfianza profunda, que es histórica. Hay un tema de pobreza estructural, o sea, hay temas de verdad estructurales de pobreza, de desigualdad, de pues uno ve cualquier tipo de indicadores de las necesidades básicas. Tenemos muchos ciudadanos que no tienen a duras penas para una comida diaria, y esto pues ya genera unas fracturas profundas en la sociedad civil, y especialmente de resistencia frente a lo que está pasando en la institucionalidad, el gobierno nacional principalmente, pero también inconformidad con el Congreso, tanto senadores como representantes a la Cámara. Es una crisis profunda. Entonces esto, la organización o la sociedad civil se está organizando aprovechando también las experiencias que han tenido. O sea, las comunidades indígenas en esto nos llevan mucho tiempo. Por eso yo también considero que Cali ha sido una de las ciudades, digamos, Cali geográficamente, para todos los que nos escuchan en Argentina, Cali está ubicada en el suroccidente del país, y es el, digamos, es el casco urbano, es la segunda o tercera ciudad más grande del país, pero además es el casco urbano más grande al que llegan todos los desplazados del suroccidente del país. Estamos hablando del Cauca, Nariño, Putumayo, toda la zona Pacífico y del sur del país y del Pacífico. Son las zonas más pobres. Pacífico es una de las zonas más pobres, a pesar de que por allí es donde llegan la mayor parte, el 70% de las importaciones a Colombia. Es una de las zonas más pobres del país. es una zona afro, todo el suroccidente del país es muy indígena y muy afro. Esto de nuevo demuestra un tema de violencia estructural con los grupos étnicos que hacen parte de nuestra nación. Y todo el desplazamiento, el conflicto armado ha estado muy fuerte en esta zona, siempre se han considerado zonas rojas, zonas en su época de guerrilla de las FARC. Ahora pues hay muchas fortalezas de las disidencias ubicadas en las diferentes zonas rurales del suroccidente del país. Entonces todo ese desplazamiento de ciudadanos que lo han perdido todo por culpa de la guerra y del conflicto armado, pues terminan llegando a ubicarse en Cali. Entonces en Cali tú encuentras de todo, tú encuentras indígenas, encuentras afro, encuentras víctimas del conflicto armado, desplazados, personas que están definitivamente buscando una oportunidad y que viven del día a día de conseguir algo para lo básico, para de pronto comerse ese plato de comida del que hablábamos ahora. Pero también, digamos, tenemos algo muy positivo, y es que estamos en, precisamente como es zona rural muy cercana, en el sur del país están las comunidades indígenas más fuertes y más organizadas, que llevan más de 50 años de procesos organizativos autónomos. Entonces ellos pues los llamamos los mingueros, y en sus mingas ellos incluso estuvieron apoyando el paro las dos primeras semanas en Cali, y eso le dio, digamos, una orientación interesante a la ciudadanía más urbana, caleña y vallecaucana, que no sabía cómo organizarse, pero la minga de alguna forma dio ese ejemplo. Les dijo, nos dijo, vea, la minga funciona así, todos podemos aportar para las ollas comunitarias, y de esa forma es que se han mantenido los puntos de resistencia en Cali, que son aproximadamente 26 fuertes, con ollas comunitarias, con la sociedad civil, incluso con el que no sale a la protesta porque tal vez le da miedo, pero que está de acuerdo con el sentido social que esta tiene. Pues lo que hacen es que pasan y dejan alimentos, se conformaron las brigadas de salud también para atender a los heridos o a los deshidratados, porque el sol es muy tremendo en Cali, y todo el tiempo a la intemperie genera también otras dificultades, y ahí han estado los médicos. Ha habido solidaridad de todos los sectores del país, o de la ciudadanía mejor, en esto, y ha sido pues empezar esa organización. Yo debo reconocer que esto va a llevar tiempo, uno quisiera que esto tuviera unos resultados muy pronto, pero como es una organización espontánea y ciudadana tan nueva, pues va a llevar un tiempo organizarse, pero la idea es organizarse como ciudadanía. Ya se van a hacer asambleas populares nacionales, el 20 de julio, 18, 19 y 20 de julio vamos a estar en asamblea nacional, y va a ser aquí en Cali. Viene de todo el país. Normalmente, pues yo creo que nuestros compañeros argentinos saben que la capital de Colombia es Bogotá y casi todo se centraliza allá, pero esta vez hemos logrado descentralizar, no solamente, digamos, el poder institucional está centralizado en Bogotá, pero de alguna forma hemos logrado descentralizar el poder popular, y va a estar centralizado en Cali. Pero muy bien, muy bien. O sea, me imagino que este tema de la minga que hablas tiene que ver con asambleas donde todos participan y todos deciden, ¿puede ser? Sí, precisamente de eso se trata, Emilio. Se trata de que sea un proceso horizontal donde no hay, o sea, no hay una persona que toma las decisiones, sino que es el poder popular asambleario, donde pueden participar todas y todos y todes para tomar las decisiones. Por supuesto que las discusiones son mucho más largas que en la democracia representativa. Esto es más una democracia directa, es buscar esa democracia directa donde cada ciudadano y ciudadana puede llegar allí a poner sus ideas y a ser escuchados y a tomar las decisiones de una manera colectiva. De eso se trata, esas asambleas populares. Eso nos lo han enseñado muy bien nuestros compañeros indígenas y afro en Colombia. Pero qué interesante, muy bien, ¿no? Fíjate porque acá nosotros también estamos, de alguna manera, en muchos sectores tratando de impulsar esto, ¿no? La asamblea, la democracia directa, como organización real de nuestro pueblo y de nuestra clase trabajadora. Ahora te consulto, ¿los trabajadores, como trabajadores, están participando más allá de sus representaciones gremiales o no? Yo creo que sí. O sea, esta pregunta es compleja porque es más lo que uno ha visto en campo. Yo en el campo, en el terreno, en los puntos de resistencia, recorriéndome las calles de nuestra amada ciudad, lo que hemos encontrado es que los trabajadores están allí. Y especialmente las 4 primeras semanas donde las vías estaban completamente bloqueadas, pues estaba la excusa, pues porque a los trabajadores les da miedo perder su trabajo. Si no van a trabajar, lo van a perder, más allá de que estemos en paro o no, porque pues no hay ningún gremio que logre más de un día que den el permiso para poder participar en una protesta social, más porque institucionalmente incluso a los mismos congresistas que han apoyado el paro les están iniciando procesos legales porque se tilda a todo el que está en el paro de vándalo y de terrorista. Que yo lo que digo, eso sí es terrorismo, eso es terrorismo de Estado, lo que han estado haciendo desde el gobierno nacional. Pero más allá de eso, para responder a tu pregunta, yo sí he visto a los trabajadores en la calle, a los trabajadores salir. Esto es un movimiento que ha sido con mayor fuerza en los jóvenes, entonces no es la gran mayoría, pero los trabajadores han estado ahí es para aportar y para darle soporte a esta lucha que, digamos, han estado más al frente los jóvenes, que aquí le han llamado la primera, segunda y tercera línea de los puntos de resistencia y del paro. Pero los trabajadores han estado allí apoyando, además son los que tienen posibilidades de, aunque no les sobre, compartir una libra de arroz, una libra de lentejas de su propio mercado para la comunidad y para todo el que está, digamos, en estos espacios de resistencia. Y fuera de eso, sí están las organizaciones gremiales y sindicales, que están más representadas en una organización acá que le llaman el Comité Nacional del Paro, que viene desde el año 2019, que efectivamente tiene unas banderas y unas luchas con las cuales se coincide, pero se ha guardado cierta distancia también, porque también genera esta misma crisis de representatividad, porque quienes están ahí pues son los que han estado siempre y que hemos visto un retroceso, que a pesar de que uno reconoce la lucha y este movimiento reconoce la lucha que estos gremios han hecho, también identificamos que a pesar de que ellos han estado liderando estos procesos, se ven en cambio unos retrocesos en las batallas legales, jurídicas o legislativas que se han hecho en el país. Uno ve en las condiciones laborales retrocesos, en las condiciones de salud retrocesos, en educación retrocesos, y por esa razón ya es como, está bien, estamos juntos, pero ustedes no son quienes lideran este proceso, o sea, aquí estamos todos. La verdad que es bastante alentador lo que contás, bastante, por lo menos a lo que tenemos estas concepciones, ¿no? Porque fíjate vos que... Hola, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Ah, perdón. Estas situaciones de retroceso que vos le llamas, se están viviendo en todos los sectores populares de nuestra América Latina. Acá tenemos trabajadores que tenemos sueldo por debajo de la línea de la pobreza, o sea, la línea de pobreza la determina la misma superestructura de este sistema que dice quién es pobre, quién es indigente, quién es rico, digamos, ¿no? Pero acá hay clase trabajadora, y masa de trabajadores que tenemos sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Y crece la indigencia a partir de la desocupación, o sea, y como vos decís, estos representantes que son los que vienen perdiendo, digamos, o consciente o inconscientemente, batalla tras batalla contra el poder dominante. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Por eso te digo que esta posición que ustedes tienen, a mí me encanta, me llena de satisfacción, porque veo que, bueno, que esto está, es un germen que está en todas las poblaciones de nuestra América, que están luchando y tratando de confrontar con este poder que nos está llevando a la extinción de, como raza, como seres humanos. Sí, a veces uno piensa que dónde está la racionalidad de la que tanto hablan. Pues siendo racionales deberíamos entender que el camino que estamos recorriendo es el camino hacia nuestra propia destrucción, y no solo la destrucción de los más pobres, sino de todos, solamente que, pues, por supuesto, inicia por los más pobres y por el medio ambiente y por los seres que no son los que ostentan el poder. Pero yo te voy a hablar, ahorita que hablaba sobre el tema de pobreza, yo quiero aprovechar y contarle a todos y todas las que nos escuchan, para que entiendan un poquito también por qué Cali se convirtió no solo en ese laboratorio militar de esta estrategia, además porque se siente como si ya estuviera todo un poco planeado del gobierno nacional. El año pasado compraron en plena pandemia, invirtieron aproximadamente 14 mil millones de pesos en todas las armas, supuestamente, pues, del SMAT, que es el Escuadrón Antidisturbios. Lo fortalecieron mucho, y uno decía, venga, en plena pandemia, ¿de qué? ¿Por qué usted está buscando invertir en un escuadrón antidisturbios en vez de invertir en un tema de alimentación, de seguridad alimentaria, de salud, que es lo que lo llamado? Pues todo el mundo se encerró. Cali es una ciudad que casi el 50% de los empleos son informales. Con todo el mundo encerrado, pues ese 50% de personas no tenía con qué comer. O sea, si su quehacer es el día a día en la calle, y en la calle no había nadie, ¿cómo iban a levantarse la papita para el día a día? Entonces, yo voy a comentarles un poquito de cifras. Yo soy economista, y yo tengo una historia bien chistosa, porque yo soy del norte del Cauca, soy de zona rural, llego desplazada a Cali también, producto del conflicto armado colombiano, de los enfrentamientos entre guerrilla, paramilitares y el ejército, en una triada macabra para cualquier ciudadano campesino y campesina en zona rural. Entonces, llego relativamente muy joven y logro, pues, obtener una beca y estudiar, y me gustan los números. Entonces, les voy a contar un poquito por qué Cali. La pobreza en el año 2020 a todos nos afectó. Yo creo que esto fue un asunto internacional. Todo el planeta se vio afectado por los temas de pandemia. La pobreza incrementó. Pero si uno se pone a revisar en Colombia, de cada 100 nuevos pobres, voy a hacerlo más fácil, de cada 10 nuevos pobres de Colombia, uno era caleño. Y en Colombia hay más o menos 1.400 municipios. Pero de cada 10 nuevos pobres, uno era caleño. Entonces, efectivamente, esa pobreza y esa miseria afectó mucho más a Colombia y al Valle del Cauca, a Cali y al Valle del Cauca. Cali es el municipio y el Valle del Cauca es el departamento que está dentro del país, pues, que es Colombia. Y también vemos y entendemos por qué las mujeres, y los jóvenes son quienes llevan la batuta en este proceso, y es porque fueron quienes más empleos perdieron. De todos los empleos que se perdieron, más de 21 mil puestos de trabajo las mujeres perdieron 21 mil puestos de trabajo más que los hombres en el 2020. Entonces, esto genera también esa pobreza y empieza a demostrar esa violencia estructural del país, esa violencia estructural y cultural en contra de las mujeres, un tema de discriminación a las mujeres, a los grupos étnicos y a los jóvenes, por supuesto, también. Los empleos, digamos, de los jóvenes también se perdieron aumentaron en más de 14.5 puntos porcentuales. Entonces aquí uno empieza a identificar también por qué Cali se levanta con más fuerza, y bueno, ya después Cali logra contagiar de esta dignidad ciudadana al resto del país. Pero incluso uno todavía, a pesar de que Bogotá también lo ha logrado, uno vio más fortaleza en esos movimientos de dignidad en Pereira, que es una ciudad intermedia, en Popayán, que es una ciudad que está muy cerca a Cali, del suroccidente del país, a 2 horas más o menos, en Manizales y en otras ciudades, por supuesto Bogotá también, Medellín, pero es un tema que se vio más fuerte y más arraigado acá, y además también tristemente es donde más vidas hemos perdido de compañeros y compañeras que han estado protestando de manera pacífica en temas culturales. Nosotros aquí al mes del paro nacional llevábamos un mes, el 28 de mayo, y ese día se hizo una marcha multitudinaria donde asesinan a Sebastián Jacanamajoy, que es un indígena ubicado ya en Cali, es un indígena ingá, que nos causó mucho dolor porque era músico, estaba con su grupo de vingueros tocando música durante la marcha, y llegan supuestamente civiles armados y disparan en contra de la marcha, y allí fallece Sebastián y un par de personas más. Ese día tuvimos aproximadamente 12 asesinatos en toda la ciudad, en un solo día. Fue el día tal vez más violento que ha tenido Cali desde que inicia el paro. Pero uno revisa esto y estamos hablando de que han habido más de 50 asesinatos en este contexto, y si lo comparamos con Chile, pues en Chile claro que hubo pérdidas humanas, pero no a este nivel, y aquí pues todavía no se dan los cambios que estamos esperando. Bien, Juana, la verdad que toda una síntesis importante la que es eso, socioeconómica, para ponernos en panorama. Bueno, aparte de esas caídas de muertes, me imagino que hay detenciones, presos políticos. Sí, hay detenciones arbitrarias. La cifra no la tengo muy clara porque cambia, se actualiza constantemente, pero pues hay una organización que queda unido a diferentes grupos de derechos humanos y organizaciones sociales que se llama Temblores, que está constantemente actualizando las cifras. Hay muchos desaparecidos, hay incluso pues personas que ya han salido del país, algunas buscando exilio, otras han logrado ya ciertos asilos políticos fuera del país. Especialmente los defensores de derechos humanos han sido muy perseguidos, algunos se les ha tildado nuevamente de terroristas, a pesar de que lo que han estado haciendo un trabajo es de denuncia sobre el abuso policial, sobre la violación de la policía, del SMAT y del Estado en general por las decisiones que han tomado, porque no quisiera llevar esto a la policía y al, digamos, que es otro compatriota solo que está uniformado, que está recibiendo ciertas órdenes. En realidad aquí quienes deben asumir la responsabilidad y quienes deben pagar por todo lo que ha ocurrido, pues son quienes han dado las órdenes y hecho efectuar todas estas violaciones a los derechos humanos en el país. Bien, Juana, la verdad que bastante amplio todo tu informe, bastante interesante, que nos pone, digamos, a expectativas a esta próxima gran Asamblea Nacional que están convocando. Espero que puedan generar ahí alguna propuesta de este lado, ¿no? Porque está visto que el Estado dominante, la único que responde con más represión y con terrorismo de Estado, como bien en un momento lo dijiste vos. El tema es, ¿se está tratando o se está coincidiendo para encontrarle una salida desde el poder popular a esta situación de confrontación permanente con el Estado dominante? Sí, sí, yo creo que ese es el espacio que estamos buscando precisamente con las asambleas populares, con la legitimidad que deben lograr esas asambleas populares también en los barrios y luego poder llevarlo a nivel nacional. Toca también reconocer que aquí hay de todo y a veces uno oye a algún ciudadano decir, un ciudadano desprevenido decir que no, pues es que ve a esos muchachos, están allá en el punto de resistencia consumiendo algún tipo de drogas, y yo lo que respondo a eso es, esto es Colombia, o sea, ese muchacho, digamos, no, esto no es algo nuevo, que usted no lo veía porque esto estaba oculto, es otra cosa. Que usted de pronto ve a alguien con una pinta y no le gustó, o entrevistan a alguien de la primera línea que está en el paro y dice, ay no, vea, es que no sabe hablar. No nos quedemos en la forma. Si son personas que no han tenido la posibilidad y de pronto la buena suerte con la que hemos contado algunos de encontrarnos en el camino becas y ese tipo de cosas, pues seguramente no hablarán en las palabras más eruditas que muchas personas están buscando, pero tenemos que ver el fondo de lo que hay aquí, tenemos que ver el fondo en realidad de lo que está pasando y de lo que están expresando los jóvenes y las jóvenes que están en resistencia. Entonces, ya por aquí encontré el dato porque me lo habían mandado, al 4 de este mes se reportan 3.486 casos de violencia policial. Ese es el reporte que se tiene. Tiene de todo, violencia física, detenciones arbitrarias, víctimas de violencia ocular, de violencia sexual, y son 75 asesinatos en el marco del paro nacional. Bien, Juana, la verdad que escalofriante esos números. Indudablemente lo importante que hay un pueblo que se organiza, resiste y está dispuesto a dar la pelea necesaria para confrontar y terminar con esta ignominia de explotación a todo nivel, ¿no? O sea, eso es la esperanza de un pueblo que se organiza, y más utilizando la democracia directa como la mejor herramienta para generar soluciones a sus propios problemas, es la esperanza que nos dan a todos, ¿no? Que se puede hacer y que se puede llegar a ese estado. Juana, te voy dejando, te agradezco, sé que vos dejaste o aplazaste una reunión que tenías para este horario y para atendernos, te agradezco muchísimo la atención que has tenido con nosotros. Y espero que sigamos en contacto, y bueno, así como con Katy Muñoz, que fue la que nos dio tu contacto. Y bueno, les deseamos la mejor de, no digo suerte, pero sí la mejor de la lucha y la mejor de las resoluciones en este proceso que han iniciado con tanta valentía el pueblo colombiano y el caleño principalmente. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias a toda tu audiencia por estar interesados en lo que pasa en Colombia, porque esos ojos veedores de otros países y ese apoyo, ese respaldo que hemos sentido de nuestros hermanos latinoamericanos, pues ha sido esencial. Así que nada, les agradecemos a ustedes por estar pendientes de lo que ocurre en Colombia y por ayudarnos también a visibilizar internacionalmente lo que ocurre en nuestro país. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que tengan un resto de buena noche. Bueno, buenas noches, Katy, perdón, Juana, muchas gracias. Hasta la victoria siempre, compañera. Suerte con todo. Hasta la victoria. Chao, compañero. Bueno, estuvimos hablando con Juana, una ciudadana comprometida y militante de este paro nacional que sorprendió a toda Latinoamérica en Colombia, que inició el 28 de abril y que se ha sostenido con el tiempo, con las distintas características que ha ido tomando a medida que se ha ido sumando distintos sectores a la protesta nacional y principalmente a la que se localiza en la zona de Cali y el Cauca, como lo definió Juana, que es una zona que es el suroeste del país colombiano, cerca de la costa del Pacífico, que es la que genera la mayor marginalidad y la mayor situación de pobreza en la población y que, bueno, cansados y hartos de estar hartos, generaron esta revuelta que ya lleva prácticamente dos meses fuertes de resistencia del pueblo colombiano. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con un poquito más de La Chispa. Y que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Bueno, volvemos con este último bloque de La Chispa. La verdad que este va a ser un programa cortito, a pesar de que hemos tenido una entrevista excepcional con esta compañera amiga Juana, ciudadana comprometida por el cambio en Colombia, sobre todo en Cali y su pueblo. Bueno, ella nos contó un poco su historia, ¿no? Cómo llega a esa gran ciudad que es Cali. Y bueno, y cómo se fue involucrando y comprometiendo en este estallido social que de alguna manera llega a los pueblos. Pasó en Chile, pasó antes en Ecuador en el 2017, 2018, pasó en Chile en el 2019, estalló en el 2020 en Colombia. Aunque se venía de un proceso con la coordinación de esta superestructura del paro nacional desde diciembre o noviembre del 2019, pero que bueno, que tuvo su coronación este año a partir del 28 de abril, cuando un pueblo hastiado, cansado de sometimiento y de extrema pobreza, sale a las calles a decir basta. Lo mismo pasó con el pueblo chileno y bueno, se llegó a esta instancia donde se obliga al establishment a convocar a una asamblea constituyente, una elección de constituyentes, donde de alguna manera los sectores en lucha pudieron imponer algunas condiciones, como que pudiera haber candidatos que no tuvieran partido político. Porque justamente se estaba cuestionando la representatividad y el sistema representativo. y muchos partidos y prácticamente la ciudadanía, la población, había perdido la confianza en esta representatividad que genera el sistema burgués a partir de esta democracia representativa con partidos políticos, incluidos los de derecha, centro, izquierda. Por eso se exigió la posibilidad de presentar candidatos que no tuvieran partido. Y bueno, y así fue. Esta votación que se hizo en Chile, que si bien, también hay que aclarar, no participó la gran mayoría de los posibles electores, ¿no? Porque no superó, no llegó al 50% de los empadronados, por así decirlo, una muy escasa participación, lo cual también demuestra el gran rechazo que hay de las grandes mayorías a este sistema, ¿no? A esta metodología de la representación. Pero bueno, dentro de ese 40 y pico que votó, dio el gran batacazo la Lista del Pueblo. Justamente la Lista del Pueblo era quien no representaban a ningún partido político. Y bueno, los partidos tradicionales como el Partido Socialista y la Democracia Cristiana y aquellos que alguna vez formaron la Concertación que gobernó durante algunos años, como este partido que no sé cómo se llama, el partido de los momios, de la derecha extrema que hoy representa Piñera, el presidente Piñera, perdón, no sacó, quedó como cuarta minoría, sí, exactamente, quedó como cuarta minoría. Quedó atrás en cuanto a la cantidad de constituyentes y elegidos, digamos, ¿no? Bueno, por eso fue tan importante esta... y fíjense, ¿no? Qué paradójico y qué irónico la fecha que pone la justicia electoral para dar inicio a la asunción de los constituyentes, que pone como fecha el 4 de julio, ¿no? 4 de julio, que es el día de la independencia de los Estados Unidos, tan metida a fuego culturalmente en todo el mundo. Bueno, los chilenos no pudieron esperar al lunes 5 de julio, eligieron el 4 de julio para dar inicio a la Asamblea Constituyente. Y no fue sorpresa la elección de una presidenta mujer, justamente presidenta mujer, y de origen mapuche, para la convención. Digo, no fue sorpresa, ¿por qué? Porque la mayoría de los electores, de los candidatos a constituyente, la mayoría eran mujeres. Y fíjense que se fijó un cupo del 50%, tanto para hombres como mujeres, para completar a los constituyentes. Tuvieron que, en este caso, contrariamente a lo que ha pasado históricamente en todos los lugares, y sobre todo bueno en nuestro país también, hubo mujeres que tuvieron que renunciar para darle cabida a candidatos varones. Porque la mayoría habían sido postuladas mujeres, más del 50% elegidas eran mujeres, así que tuvo que haber una resignación de algunas mujeres a renunciar a su cargo para que asumieran hombres, varones. Bueno, por eso tampoco es casual de que sea una mujer, y tampoco es casual que sea una descendiente directa del pueblo mapuche. Porque la gran mayoría del pueblo trabajador chileno tiene su origen en la etnia del sur, del centro-sur chileno, ¿no? La mayoría tiene ese origen, y por eso es que pudieron imponer a esta candidata, a esta constituyente, como presidente de la convención. También fue ejemplar la actitud que tuvieron de no ingresar o de no dejar que se diera inicio al acto hasta que se parara la represión y se retiraran las fuerzas represoras de carabineros que estaban, por supuesto, haciendo de las suyas fuera de la plaza de armas que se denomina el lugar donde estaban reunidos en el viejo Congreso, según lo denominan ellos, los nuevos constituyentes, ¿no? Una actitud muy valiente, muy, muy tenaz, impidieron el inicio del acto, mientras algunos se apresuraron a que se iniciara y se cantara y se pusieran a cantar el himno, la mayoría de los constituyentes elegidos se pusieron a cantar la consigna de libertad, libertad a los presos por luchar, e impidieron el inicio del acto hasta tanto no se retirara carabineros y se garantizara la libertad de todas las personas que habían sido reprimidas y detenidas en las afueras que estaban en un festejo y algarabía de la gran población que había participado en esa lucha por querer modificar la Carta Magna de aquel país con esta intención de lograr un poco de dignidad para este pueblo tan postergado y tan avasallado en el tiempo por esta clase dominante y el sistema capitalista feroz a que ha sido sometido el pueblo chileno. Bueno, por eso como último comentario, no podemos tampoco dejar de mencionar que en estos días y en medio de todo este proceso que llevará en alguna medida a acomodar al pueblo chileno en un proceso que está mucho más profundamente arraigado, que es un proceso revolucionario que sostienen muchos sectores que justamente no están representados en esa convención constituyente, que son parte de ese 60% o 58% que no participó de las elecciones y que de alguna manera también son parte de este Chile, de este pueblo chileno demandante y que lucha por un cambio revolucionario. Estamos hablando de las primeras líneas y estamos hablando de muchos sectores juveniles y de trabajadores que hoy no están en esa convención constituyente. Y bueno, y nuestro recuerdo en este caso para una revolucionaria proletaria, Luisa Toledo, madre de tres jóvenes militantes del MIR que fueron asesinados por carabineros allá por el año 1985 y que desde entonces esta notable madre se convirtió en la voz del pueblo chileno, del pueblo que lucha por un cambio revolucionario. Y bueno, y como reconocimiento le vamos a tratar de dejar un pequeño audio que tenemos de esta compañera fallecida por razones naturales, por supuesto por enfermedad, pero que a pesar de todo se entregó a la lucha y por el cambio revolucionario de su país. Y como alguna vez dijo, ellos, sus hijos, murieron en su ley, peleando por un cambio revolucionario, porque ellos los formaron para eso. Y fíjense lo que decía hace poquito nomás con respecto a la gran revuelta que se hizo. El presidente de la República dijo que estaban en una guerra contra un enemigo tremendamente poderoso. Nosotros somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes lo tienen, lo único más importante en una guerra, el coraje. Eso es lo más importante. Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar, hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. Hay que organizarse bien, dar bien los pasos, engañarlo, dar alguna vez un pencazo fuerte a uno de ellos, no un moretoncito por aquí o por allá. No, compañero, estamos en una guerra, ellos dijeron. asumamos eso. Esto no es un juego, no es un salir a tirar piedras. Aquí se nos va la vida, como se le fue al Aníbal, como se le fue a mi Rafael, a mi Eduardo y a mi Pablo. Se les fue la vida a todos los que salieron a la revuelta y fueron asesinados por estos cobardes, porque este gobierno ha hecho más cobarde a esta policía que nunca, porque nació cobarde, pero ahora son miserablemente cobardes y mentirosos. ¡Mentirosos, desgraciados! ¡Ustedes son los asesinos! ¡No los chiquillos jóvenes! ¡Los que están ahí a la vuelta! ¡Escondidos! ¡Esos son los asesinos! ¡No los jóvenes! ¡No ustedes! ¡No nosotros! Bueno, este es nuestro homenaje a una luchadora, una madre revolucionaria chilena, que bueno, que ayer perdió la vida. Y este es un homenaje también a todo ese pueblo chileno que lucha por un cambio revolucionario y que posiblemente no esté representado en esta convención constituyente, que bueno, que de alguna manera tampoco podemos dejar de saludar, porque es un gran logro de un buen sector importante de la población que también luchó y lucha por un cambio que lo saque de esta situación de explotación y de control autoritario por parte del gobierno actual y el sistema capitalista, que bueno, que no se va a poder cambiar por una constitución, pero sí están estos sectores más profundos que luchan por un cambio revolucionario. Eso también nosotros lo tomamos como bandera para nuestro pueblo, nuestra organización como trabajadores. La democracia directa es la mejor forma de organización que vamos a poder ir gestando los trabajadores y los pueblos en función de nuestra liberación definitiva, de nuestra emancipación como clase y para superar la prehistoria de la humanidad, como lo dijo en su momento Karl Marx, que es avanzar hacia una sociedad socialista donde desaparezca los explotadores, donde no haya más explotados ni explotadores, donde el pueblo organizado y con democracia directa decida y defina su presente y su futuro. Bueno, con esto nos dejamos hasta el próximo miércoles. Esperamos darle continuidad a este programa y muchas gracias por escucharnos. Buenas noches y hasta el próximo miércoles. Chau. Sus derechos, bronca cuando se hacen.